El grupo se llama Tears for a Fears. ¿Se acuerdan de Shout? Hola, hola, hola, hola. Soy Sergio Gallardo aquí en Vox FM 94.5, llegando al mundo gracias a varios lugares, entre ellos www.voxfm.com, además de estar en 1900ayer.com, escrito 1900ayer.com. ¡Aló! ¡Aló, Sergio! ¡Buenos días! Muy buenos días, caballero. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, Sergio. Bye. Hola, viejo Moyo. ¿Qué pasó, viejo Moyo? Punto. Fíjese que le quería pedir una cancioncita ahí. Ajá, ¿cuál? Una de, dice, Hocus Pocus. Ajá. Vaya, la única que tienen, ¿verdad? Yo creo que sí, una que comienza ahí como... Sí, como que si fuera Heidi cantando en las montañas de Suiza. Vaya, pues ya la pongo. Ok, muchas cosas tenemos ahora en el programa, muchísimas, muchísimas, muchísimas. En el menú está, que vamos a recordar por estos días, la guerra de Honduras, contra Honduras. Además de eso, vamos a estar hablando también del macroconcierto de Live Aid, cuando se consagró, haciendo una trampa, el grupo Queen. Celebraremos los cumpleaños de dos grandes figuras, Linda Ronstadt y Christine McVie. Además, aprovecharemos también para escuchar lo último que acaba de sacar, increíble, a su edad, todavía haciendo montón de travesuras, la niña Christine McVie, integrante de Fleetwood Mac. Eso y muchas cosas más hoy en el programa, para ponerse en contacto 22-23-0172. Lo repito, 22-23-0172. O si no, en la página de Facebook de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. En Vox FM te acompañaré, Sergio Gallardo, en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Recordando que hace 60 años esta canción estaba en el primer en la cartelera de popularidad y era el primer disco de un mocoso de 17 años. As forever I will pray, you and I will be as free as the birds. En este mes se cumple 60 años de que esta canción llegara al primer lugar en las carteleras de popularidad. Era un joven canadiense de 17 años que dedicó esta canción a una compañera de la secundaria mayor que él, que le trastornó. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Muy buenos días, ¿cómo le va? Aquí, oyendo siempre. Vaya, qué bueno, ¿qué me cuenta? Y aquí, óigame, solo le quería hacer una pregunta. Ajá. Usted no sabe quién canta una canción que los Jackie la sacaron en español, que se llama Ruede la Bola. La canción que ruede la bola, a ver, deja que ruede, deja que ruede. Sí, pero esa me está hablando, ¿verdad? Sí. Pero usted quiere saber quién era el que la cantaba original. Bueno, era un grupo que original. Se llama. La original era de un grupo en inglés, Jay y los Technics, que salió en 1967. ¿Y cree que me la puede poner, por favor? No, no se la puedo poner. Gracias. Keep the ball rolling, keep the ball rolling. Girl, the name of the game is love. On your mark, get set, let the kissing start. And just keep the ball rolling, baby, right into my heart. How can you ask me to try and goodbye with just one little kiss? One little kiss. What can you do? I need second helping too. Need a second helping. When you light the fire in my heart, and every part of me is burning for you. You got to lift closer to me, girl. You gotta follow me. Gotta follow me through. Gotta follow me through. Keep the ball rolling, keep the ball rolling, girl. The name of the game is love. On your mark, get set, let the kissing start, and just keep the ball rolling. Half a loaf isn't better than one when I'm starving for you. When I'm starving for you. Don't hold me tight. Every night we stop at two. Don't stop. Keep the ball rolling. If you want me there when you call, then girl, it's all or nothing. Next time you do, you got to put your lips closer to mine. Que ruede este mundo que de locos es, que no sabe lo que es el amor. Así deja que ruede y vivamos tú y yo. Deja que ruede y que diga que amarse un juego es, que un juego es. Deja que ruede y vivamos nuestro amor. Deja lo que ruede, deja lo que ruede. Que no te importe si dicen que eres joven. Para el amor tenemos tú y yo que demostrar, que para amar no hay edad, que para amar no hay edad. Deja que ruede, deja que ruede este mundo que de locos es, que lo que es el amor. Así que deja que ruede. Nuestro amor, amor, deja lo que ruede, pero te importa. los Technics con la original y luego los Jackie con la que se popularizó acá en El Salvador y la vinieron a tocar. Yo recuerdo al Benny Ibarra vestido completamente de blanco y doblando las rodillas para bailar esta canción. Keep the ball rolling o deja que ruede. Uy, los 60, fines de... Yo que fui a la feria porque quería a las niñas del coro y resultó que no habían tales niñas sino eran los compañeros de Jackie haciendo falseto. Bueno, con gusto, complacemos, mucho, mucho, mucho gusto. El grupo Hocus cantando... ¿Cómo es la cosa? No, el grupo Focus cantando Hocus Pocus. Así es la cosa. Una de las que acaban de solicitar al 22-23-01-72. Y esa canción, como que de lo que se trata, es de estimular las neuronas. Recuerdo que el inicio del Hocus Pocus de Focus servía para anunciar un espacio que se encargaba de dar noticias en una emisora juvenil. A ver. Para gente que le pone mucho coco a la noticia. Estas son las noticias de Adobe. Y ahí estaba el tururum, turururum, turururururururum. Y bien dije yo que cuando oí al tal Hocus Pocus, solamente me puse a pensar en Suiza, las montañas, cantando lo que se llaman yodels, como que si fuera la Heidi. Ah, abuelito, dime tú, si el aviento a mí me puede hablar. Abuelito, dime tú, porque la luna ya se va. Dime por qué hasta aquí subí. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Olé, uí, uí, olé, uí, olé, uí, uí, olé, uí, olé, uí, olé, uí, olé, uí, olé, uí, olé, uí, olé, uí, olé, uí, olé, uí. Increíble a lo que fuimos a parar después de haber escuchado al grupo Focus con Hocus Pocus. Nos vamos con el abuelito dime tú de la Heidi. ¿Y por qué? Porque en ambas cantan Yodelar, así como se canta en las montañas de Suiza. Y hablando de cantar, yo creo que el 23 y el 24 de julio, un escenario sumamente especial allá en México, el Auditorio Nacional, en la avenida la avenida Reforma, allá por Chapultepec, va a estar topado. No le caben tantos, le caben apenas 10,000, y creo que va a hacer falta asientos, porque hay una cosa muy especial, un concierto que lleva mucha carga de nostalgia. Van a estar allí los Tops, va a estar también el grupo de los Locos del Ritmo, los Hooligans y además los Rebeldes del Rock. Pero esto no es nada, porque los estelarísimos van a ser Roberto Jordán, Vázquez, ¿sí?, César Costa, además de Angélica María y Enrique Guzmán. Así que si se le ocurre ir a mí el 23 y 24 de julio, dése una vuelta por el auditorio, tal vez puede conseguir una buena entrada en el mercado negro. Hablando de Enrique, la sombra de tu amor cuando no estás, protegerá mi amor con su calor. En mis ojos tú verás, mi amor, lo que significas para la tarde. Se nos fue y el sol murió. Tu llanto te besó y yo también. Hoy recuerdo aquel lugar, la alegría que puede dar el ponerse a reír. La sombra de tu amor. Hoy recuerdo aquel lugar, que puede dar el ponerse a recordar la sombra de tu amor. 23 y 24 de julio en el Auditorio Nacional de México, con capacidad para 10,000 personas. Roberto Jordán, César Costa, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán y Angélica María.

y solo dame la señal chiquita. Ay, mijita, que sepa que te gusto. Oh, sí. Y solo dame la señal chiquita. Oh, mi vida, que tú también me amas. Así. Y de vendaje le van a tirar a los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Hooligans y los Rebeldes. ¿Que por qué no van a estar los Jackie? Pues porque estos son la primera ola de México. Los Jackie ya vinieron despuesito. Pobres o ricos, que mansiones de lujo, o en una choza humilde, buscamos en el mundo un poco de amor. Tal vez lo encontramos en donde hay dolor. Dices amarme, que soy tan pobre. Y te quiero, amor. Es verdad, ya lo has demostrado. Y sin condición. Me quieres y yo te quiero. No existe condición. Tú siendo rica y yo pobre, nuestro amor. Que el sol nos alumbra igual, que el amor no se compra o vende, se entrega sin condiciones. Tú dices amarme, a mí que soy tan pobre. Y te quiero, amor. Y es verdad, ya lo has demostrado. Condición. Me quieres y yo quiero esta condición. Tú siendo rica, yo pobre, nuestro amor triunfó. Son las 9 de la mañana con 40 minutos aquí en 1900. Ayer recordando a gente de la época dorada del pop mexicano. Parte de ella va a estar el 23 y 24 de julio en el Auditorio Nacional allá en Chapultepec. Me acaban de llamar y me dijeron, mira, ya que estás poniendo música en español, me estoy acordando de algo que estuve discutiendo con un amigo. La discusión era la siguiente, dos puntos. Abro comillas. Hay una canción que se llama La Muerte Chiquita del grupo Cronos y le dije a un amigo, fíjate que la original es del Café Tacuba y no me creyó. Así que tal vez si vos se lo decís, va a ser. Se cierran las exclamaciones, se pone punto y vamos a dar la respuesta. Sí, Tacuba incluyó La Muerte Chiquita, que es el significado de orgasmo, así se dice, muerte chiquita. Y entonces la canción la sacaron en su cuarto álbum, que se llamaba Revés, y yo hago énfasis en esto del cuarto álbum, porque eran dos, uno era instrumental y el otro traía las canciones cantaditas. Así que tiene razón usted, mi querido amigo, La Muerte Chiquita es original de Café Tacuba. La sacó en el 99. Dame la muerte pequeña. si tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Su esencia de alta marea, sus besos eternos, sus pestañas, sus palmeras, a cuyo vaivén me rindo. Dicen que usted trae las sombras y por dentro está todo herido. Dulce, y este machete que tengo es por si alguien le hizo daño, que yo por usted me muero. Es por si alguien le hizo daño, que yo por usted. Así que, asunto resuelto. Esta es una de mis novias del pasado y hace poco estuvo cumpliendo años. ¿Cuántos? Uy, ya son un montón. Me enojé con ella cuando se hizo novia de un gobernador de California. Las primeras canciones que ella grabó le acompañaron lo que más de se convirtió en los Eagles. Linda Ronstadt. Well, that'll be there when you say goodbye. That'll be the time you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be there when I die. Well, that'll be there when you say goodbye. That'll be there when you make me cry. You say you're gonna leave me. Ronstadt, ganadora de ¿cuántos? 11 premios Grammy, 3 American Music Award, candidata al Tony y al Globo de Oro. Notable carrera. El pasado cumplió 71 años. Y esta es una grabación relativamente reciente de ella. Feeling better, not a blue. Feeling better, cause I'm over you. You're No Good, uno de los grandes éxitos de Linda Ronstadt, que fue versionada hace cosa de 10 años por ella en compañía de Wilson Phillips, las hijas de los Beach Boys y de los Mamas and the Papas. You're No Good. Bueno, y terminamos este mini concierto con... I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. Thank you. Rostand, quien el pasado 15 estuviese cumpliendo 71 años. Ya no canta, está retirada y no puede cantar porque está en estos momentos muy compenetrada en la lucha que está haciendo contra la enfermedad de Parkinson, que es lo que le aqueja. Roque Dalton García es pariente de Linda Ronstadt, porque el papá de Roque Dalton, se llamaba Winall Dalton Jr., era primo hermano de Gilbert Ronstadt, quien era el papá de la Linda. Y entonces eso haría que Linda Ronstadt y Roque Dalton fuesen primos. Así es la cosa. Bueno, gracias por estar en sintonía y gracias por estar marcando el 22-230172. ¿A quién voy a poner en cola? A Carlos. Carlos, ¿qué te voy a poner? Quisiera que me pusiera una de Barrabás. ¿Cuál? Children, Children. Vaya pues, ya estás en la cola. Yo todos los domingos en la mañana. Hello, hello, it's good to be back. Qué bueno estar de regreso con ustedes todos los domingos. Leticia Carlos Bautista, Fausto Escamilla y Neto González. Sí, ese mismo, el que ustedes conocen. Además, en la lista de la gente que ha pasado a decir hola, vamos a añadir a Eugenia Vigit, Melvin Eduardo Barrientos, además de, a ver, que cargue esta cosa que se está poniendo lenta, Francisco José López, Salvador García, Mario Cerón Siliezar, Michael T. López, a ver, Hanky Sab, ese es el Diablo Zabaleta Jr. Y también saludos a Charlie Sainz. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar presentes en el baño de neuronas con la esponja suavecita. Estos vinieron a El Salvador en un año en que caían uno tras otro. Santana, El Chicano y Barrabás. Un lapso de 3 meses. Y dije niños colectivo, no dije niños y niñas. Bueno, me acaban de llamar y me preguntaron, mira, quiero preguntarte algo sobre la canción que acabas de poner de tu exnovia. Vaya, pues, y me la preguntaron, y por el nombre sobre todo. La canción que puse se llama Blue Bayou. Fue original de Roy Orbison y fue de 1977. Si me dijeron que de qué año había sido, 1977. Y que si se llamaba Campesina Triste. Yo creo que esa es una malísima traducción. La canción habla de que me siento muy mal, estoy preocupado, estoy triste porque dejé a mi muchachita linda atrás, allá en Blue Bayou, que era un lugar, ¿sí? El Pantano Azul. así tendría que haberse llamado, no campesina triste. Le dio risa cuando le dije algo así y me dijo, he pasado 30 y pico de años engañado. Bueno, dicho eso, les doy la hora, 10 de la mañana con 4 minutos, y paso a dar... un golpe a las neuronas. ¿Aló? Buenos días. Muchas gracias por haberme esperado, dígame. Soy Iván Luis de Mexicano. Quería que me complaciera con una canción, don Sergio. Realmente, lo voy a ver todo, no sé cuál de los dos temas es. Es, necesito verte esta noche, o sería bonito encontrarte. Uno de los temas después, es una canción, no sé cómo te radiarla, no sé cómo se llama, don Sergio. Usted, clásico, bueno, para la música, así que confío en usted. Espéreme. Pero, hey, óigame. Sí, escucho. Son dos diferentes, ¿verdad? Es la misma. Va, me dice, necesito verte esta noche. Sí. Así, ¿y qué más? Sería bonito encontrarte. Sería bonito encontrarte. Bueno, ¿qué podría ser? Sería tal vez una que pegó allá por el 76, que sonaba así, a ver. Ajá. ¿Tienen radio ahí? Sí, claro, estoy viendo. ¿Es esa? Esa es. Muchas gracias. Vaya. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm wind love to see you tonight. We could go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm window and the stars around and I'd really love to see you tonight. I won't ask for promises so you don't have to lie. We've both played that game before. Say I love you then say goodbye. I'm not talking and I don't want to change your life. But there's a warm window and the stars around and I'd really love to see you tonight. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm window and the stars around and I'd really love to see you tonight. No estoy hablando de compromisos ni quiero cambiar tu vida, pero el vientecito y la luna me inspiran para pedirte que nos volvamos a ver esta noche. ¿Qué tal eso? ¿Aló? Buenos días, dígame. ¿Me puede poner la lista? Le voy a poner, ya tengo lista la ¿cómo se llama? El lapicero. Es un Barceló, dice aquí. Barceló. Okay. Vaya, pues, ajá. Quiero una de Linkin Park. Una de Linkin Park. ¿Cuál quiere de Linkin Park? In the end, vaya. Ya lo apunté y ya está usted en lista. Bien, mal. Y he apuntado porque, como decía el duende que camina, conejo que no apunta, olvida. Y por eso no se me va a olvidar incluir una canción de esas que, miren, es raro. Había una monja acá, la Sor María Goretti. Ella hizo una su cancioncita y me acaban de llamar, no sé, mire, me dijo, fíjese que hoy que usted está lavando neuronas con esa su esponja, me acordé algo de una madre y que creo que había grabado una canción y que cese sus tormentos. Las incertidumbres se acaban. Aquí está la Madre María Goretti, la canción de El Puente, con indulgencia plenaria. Un anhelo ferviente hay en mi pecho, que solo tú conoces, oh Señor. El anhelo de ser toda mi vida un puente entre las almas y tu amor. Partiendo de mi nada, llegué a la orilla de tu eternidad. Un puente al que todos pisar puedan, en busca de tu amor y tu amistad. No importa que el dolor de mil pisadas marquen en él huellas ensangrentadas. Yo solo quiero ser puente divino, final de este camino. Señor, haz que este puente no se rompa, mientras pueda servir a mis hermanos, y cuando nadie ya lo necesite, destruyelo a tu antojo entre tus manos. Este puente no se rompa, mientras pueda servir a mis hermanos, y cuando nadie ya lo necesite, destrúyelo a tu antojo entre tus manos, y cuando nadie ya lo necesite, destrúyelo a tu antojo. La Madre María Goretti cantaba como que si fuera ardillita, ¿verdad? Bien bonito. La canción se llama El Puente. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. Mire, fíjese que cuando se mencionaba que una canción que había compuesto y cantado una monja, yo creí que la que iba a programar es Dominique, porque creo que es una historia similar. Sí, esa era otra monja, ajá. ¿Verdad que pero sí? Esta era monja salvadoreña, la otra era monja belga. Ah, ¿verdad? Sí, cabal. Ah, vaya. Mire, aprovechando, tal vez me puede poner por ahí Sweet Little Rock and Roller de Joe Dolan. Vaya, pues con mucho gusto se la voy a poner. Muchas gracias, buen día. Para servirle. Bueno, ya ven cómo se concatenan las cosas, porque me acaba de hablar de alguien. Me dijo, mira, pariente de quién dijiste que era la Linda Ronstadt, le dije de Roque Dalton. Me dijo, ah, yo conocí a la mamá porque yo trabajaba en la Constancia, y entonces la mamá ya por San Miguelito tenía una tienda que se llamaba La Royal, y yo la atendía. Muy amable la señora. Bueno, ya ven, pues, qué alegre. Bueno, y el próximo año se va, son ya 50 años de que salió la película El Submarino Amarillo de los Beatles. Entonces van a hacer relanzamientos y también con cosas adicionales. Yo no sé si, me imagino que sí debe de haber mercado, pero yo al menos ya no conozco mucha gente que lea cómics, o pasquines, o paquines, o chistes, como les quieran llamar. Sin embargo, han decidido que para celebrar los 50 años de The Yellow Submarine, va a aparecer un paquín con las aventuras de los Beatles en Pepperland. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of marines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard. Lamento profundamente tener que interrumpir a Ringo Starr, pero llega el primer caso para, no digo, segundo caso, tercer caso, para la araña y sus amigos. Esta va más que todo para los amigos, porque aquí la araña no puede adivinar. Y tengo a un personaje especial, en una época le decíamos el iluminado, y eso era porque él, es que habías aceptado a Cristo, por eso te pusimos así, ¿verdad? Claro, Sergio. Él es el señor Chamagua, otrora arquero del Alianza Fútbol Club, entre otros, ¿no? Sí, Luis Ángel Firpo, Atlético Marte, y también la selección. ¡Nada más! Así de fácil. Vaya, qué bien. Mira, vos me estabas diciendo que te estaba removiendo las neuronas, y ahí hay una canción, me dijiste dos, pero hay una que sí está fácil. Sí, fíjate que me ponía y recordaba, es una canción de una cantante morena que dice que cuando yo haga mi historia y escriba un libro, tú estarás en ese libro, o tú estarás en mi historia. Okay, esa es la que no me puedo, y que me van a ayudar los ayudantes de la araña para podértela poner, porque la otra que me dijiste, ¿cuál era? Es la de Polanca, Estás teniendo mi bebé. Ah, sí, esa sí está bien fácil. Esa sí, no hay problema. Pero ya vamos a averiguar cuál es esa, ¿oíste? Excelente, está qué bueno. Qué gusto de escucharte. No, Sergio, un gusto para mí, que el Señor te bendiga y dale, qué buen programa, hermano, buen programa. ¿Todavía tenés tus escuelas de fútbol? Fíjate que no tengo, pero es que me he dedicado más a estar viajando, a predicar a Estados Unidos. Fíjate que tenemos un ministerio con mi esposa, mis hijos, mis hijas, que se llama Familia Nazaret. Y estamos llevando la palabra de Dios a México, Estados Unidos y ahí nos toca, aquí en El Salvador también andamos para arriba y para abajo llevando la palabra de Dios. Qué me alegra que andas en buenos pasos, ¿oíste? Gloria a Dios, amén. Cuídate, mi amigo iluminado. Un abrazo, Sergio, Dios te bendiga y me llega esa onda. Gracias. That's all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. Próximo año se cumple ya 50 años de la aparición en carteleras de El Submarino Amarillo, la canción y película de los Beatles. Y entonces, entre otras cosas, además de volver a sacar la película, hacer un lanzamiento del álbum, van a sacar también un comic book, un pasquín del Sargento Pimienta. Y los paquines pues han sido parte popular e integral de la cultura de toda América. Y antes ya hubo un grupo de rock que tuvo su herramienta de mercadeo en cómic de un paquín. Y esto fue en 1977, cuando Kiss era el protagonista de las historias de Kiss publicadas por, ¿quién sino? Marvel. Que mejor cae la estrella y los otros dos que se me olvidan, que tuvieron como herramienta de mercadeo una Un paquín que salió en 1977. Y vamos a hablar más de paquines, pero antes vamos a ver a quién vamos a poner en cola. ¡Aló! ¡Sergio! ¡Hola! ¡Yo! Un bello sueño tuve ayer. Sergio, presidente del Salvador. ¡No, hombre! ¡Vamos, no, no, no, no, no! ¡La presidencial! En donde era la primera dama del Salvador. No, no quiero. Qué orgulloso. No quiero terminar asilado, no. En el exilio, Dios guarde, con Jesús me libre, con Dios me ampare. Gracias por sus buenos deseos. Ya lo estoy lanzando. No. Ahí déjeme tranquilo, por favor. No quiere. No, para nada. Yo tampoco, de vicepresidenta no acepto, porque ya dijo Nayib, ¿verdad? Que para eso mejor quedarse en una hamaca. Bueno, yo no me voy a quedar en hamaca, yo me voy a quedar aquí frente a la consola poniendo musiquita para estimularle las neuronas. Tan lindo, son sueños, que sueño despierto. Vaya, pues está que bueno. Ser el presidente porque no, eso sería una pesadilla. Se volvería el mundo, el Salvador rápido, en mucho pan, amor y música. Eso ya suena pan, amor y cha cha cha. Yo necesito vivir contento. Dame. Bueno, la música, así como dice aquí su cartelito que ha puesto. Cuando te sientas triste, enciende la música y pon que bailas. Vaya pues. ¿Y quién le hizo ese logo tan bonito? Siempre he tenido ese logo tan bonito. Me lo hizo Saga Creativa, en donde participa Luis Valibrera y Oscar Rodríguez. Ay, por eso guardo con tanto amor la camiseta que usted me regaló hace años, con ese logo tan lindo. Es lindo el logo. Siempre doy golpe cuando ando esa camiseta. Y qué gusto escucharla. Y no sabe usted cuánto me levanta el rating, y además no tiene usted idea de cuánta gente está esperando su llamada. De verdad. Besito para mis fans y fanas. Estamos todos y todas, juntos y fans. Vaya pues. Esto es a erradicar sexismo y el sexismo del lenguaje y la lenguaja, ¿verdad? Vaya pues, que pase buenos y buenas días. No, pero me va a notar. ¿Qué quiere? Como hablando ahí que nos pongamos, estamos en la música y que nos pongamos a bailar. Ajá. A ver si usted quiere ponerme una, pero me la anota, usted no me anota. No, ahorita estoy anotando. Ay, o si no las dañas. Usted se la puede, todo tiene música de Donald. ¿De Donald? El que cantaba Piritando en una playa junto al mar. Ajá. ¿Esa quiere? ¿Ah? No, lo que quiere es todo tiene música. ¿La que? ¿Cuál? Con Donald que cantaba en una playa junto al mar. ¿Esa quiere? Invitada a soñar. No, yo la que quiero es que él se llama Todo tiene música. Dicen que fue de una película que se llamaba Un viaje de locos. Bueno, ya la voy a buscar porque esa sí no sé si la tengo. Pero ahí la encuentro. Y no me la... Porque la de en una playa junto al mar, esa sí la tengo también. Tiritando, todas esas. No, pero mira qué linda es esa, todo tiene música. Ya la voy a buscar. Incluso hay música en voz, incluso tu corazón, todo tiene música. Va, ok. Bye, pues. ¿No? Ok. Bye, pues. Mucho gusto. Bye, pues. Adiós. Muy bien, ya estamos hablando, bueno, ya que ella mencionaba que todos y todas y la inclusión y todo eso, tengo un personaje que se adelantó a su época definitivamente. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sergio, saludos cordiales. Gracias. Elías Palacios te saluda, oíme, quiero que me pongas una canción, yo creo que es del 81, de Marcelo San Juan, El Hombre del Espejo. Ok, con mucho gusto te la voy a poner. Eso me alegra. Solo me tenés paciencia, oíste que la cola está larga. Eso estaba viendo ahí, que está un poco concurrido ahí de llamadas. Sí, no solo eso, sino también tengo un montón de cositas que de las que quería hablar, ¿oíste? Pero ahí te la voy a poner. Entendiente, hay tiempo, para las 12 falta mucho. Vaya, pues está bien. Gracias. Bueno, cuídate, Sergio, gracias. Igual. Bueno, estaba hablando del feminismo, pues hubo una princesa, la princesa Diana de Temiscira. Sí, la amazona increíble y el espíritu de la verdad, la campeona de Temiscira, que era un superhéroe de la ciencia de la ficción, va, no ciencia ficción, que aparecía en los DC Comics, y eso fue hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Luego la trasladaron a la serie de televisión, que no me la perdía porque aparecía Linda Carter, que qué linda que era. Y ahora, hablando de lindas, Gal Gadot, una muchacha israelí, está encarnando a la princesa de Temiscira, la de las Amazonas. ir por la película. La tal película que está muy bien ambientada cuando los malos eran los nazis. Porque estamos hablando... No eran los nazis. Estamos hablando de que los malos eran los alemanes, de la Primera Guerra Mundial, que se dio entre 1914 y 1918. Y ese es el ambiente que tiene la tal Wonder Woman. Lógicamente en la banda sonora tenían que poner música, pero esta no es de 1900 ayer, sino de 1900 antier. La película que va a ser definitivamente la más taquillera de este año, así como van las cosas, La Mujer Maravilla, que en su banda sonora tiene esta cancioncita de origen francés. Y que, como la película es de 1914, la canción es de 1914. Cuando la van a... Si va a ver la película, esta canción así suena en el fondo cuando están a punto de enseñarle a bailar a la Mujer Maravilla. Sur Aisne ou bien à Charenton, tout le long de la Seine, on passe sous les ponts. Pendant le jour, suivant son cours, tout Paris en bateau défile. Cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, mais le soir, lorsque tout dort tranquille. Y esta es la parte que más se reconoce en la película. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette, hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris. Bajo los puentes de París, incluida en la banda sonora de la nueva Mujer Maravilla, que no tiene nada que ver con esta. Con su lazo de la verdad, que será una proyección de su inventor, porque el que inventó, el que creó a la Mujer Maravilla fue un psicólogo, que fue el que creó el polígrafo, ¿eh? Además, los brazaletes indestructibles, la tiara que también sirve como proyectil, el avioncito transparente, la Mujer Maravilla. Bueno, Chamagua, creo que los amigos asistentes de la araña han funcionado. En esta canción habla ella de una historia y de que te va a poner en ella. Yo creo que esta es. But fate's been kind. The downs have been few. I guess you could say that I've been lucky. I guess you could say that it's Se llama Eres lo mejor que me pudo haber pasado, cantando Gladys Knight y los Pips. Y yo creo que este es un caso resuelto más para la araña y sus amigos, porque decían, habla de una historia así. Si pudiese escribir la historia de mi vida, ahí estarías como lo mejor que me pudo haber pasado. Chamagua, esa tiene que haber sido. Si no es así, llámame y reclámame. Y para el asistente de la araña que llamó, pues le damos su premio, porque esta canción nos solicitó a cambio de resolver el acertijo. Most people I know think that I'm crazy, and I know at times I act a little hasty, but if that's my way, and you should know it, then in every way, help me to show it. Ooh, yeah, yeah. For most of my life, I lived a delusion. Yes, material gain has caused me confusion. But slowly in time, I learned that my place is to tell all that I meet the glory that I know. I act a little hasty. La mayor parte de la gente piensa que estoy loco. El grupo de Aztecs, y bueno, vamos a ver el menú que teníamos para hoy. Hemos cumplido, ¿y qué no hemos cumplido? No hemos cumplido con algo que se está conmemorando. Hace poco, hace un par de días, el 14 para ser más exactos, un montón de gente se estaba quejando en las redes sociales. Me han despertado temprano. ¿Qué es lo que sucede? Esos aviones, ¿qué pasa? Pues lo que pasaba era que se estaba conmemorando el inicio de la Guerra de los 100 Días, que se libró contra Honduras y sirvió para liberar a un montón de gente que estaba siendo perseguida horrorosamente por allá. La guerra duró 4 días, del 14 al 18, y por poquito el ejército salvadoreño va a terminar en Tegucigalpa. La táctica fue así rápida, tipo Blitzkrieg, un ataque relámpago, porque lo bueno de Honduras era su fuerza aérea y nosotros no teníamos tan buena fuerza aérea porque se reclutó incluso a los aviones veneneros para que llevaran bombitas y las dejaran caer como que si fueran piedras. Bueno, entonces esta fuerza aérea llegó al aeropuerto de Toncontín e inhabilitó a la Fuerza Aérea Hondureña, permitiéndole así a las fuerzas de infantería penetrar por el territorio hondureño para poder llevar a cabo la reivindicación salvadoreña, como le puso la letra a esta canción el doctor David Escobar Galindo y la música de Dicky Andino, quien entre otras cosas fue miembro del grupo de Los Genios. La patria nos muestra sus cuerpos heridos y no hay otro arreglo que la justiciera reivindicación. Y ya no podemos regresar ni un paso, ni olvidar la sangre que en río inocente sin piedad brotó. Civiles, soldados, hombres y mujeres, uno con los inocentes que cayeron ya. No, no es una lucha de fría venganza, es el sacrificio por una bandera de fraternidad. Esta es la fuerza que hará nuestra causa triunfar. Nuestra es la justicia, nuestro es el derecho. Tenemos confianza y es un solo juego nuestro corazón. Con la frente en alto y el fusil en mano, alcemos los brazos, gritemos con fuerza, ¡viva El Salvador! La canción de la reivindicación salvadoreña, escrita por David Escobar Galindo, y la música de Dique Andino, que salió por estos días en 1969, cuando se estaba llevando a cabo la Guerra de los 100 Horas. Y ya el maestro Brujo Centeno nos escribe contando que por andar de meque, andar parando la oreja, oyó cuando su papá le decía a su mamá que tal vez los reservistas, en los cuales me imagino su papá estaba incluido, iban a ir a la guerra si se alargaba. Además, ellos vivían por la colonia Costa Rica, y cuenta aquí que a unos vecinos los agarraron a balazos desde el Zapote al detectar que estaban en la loma de la Costa Rica, y solo a ellos se les ocurre viendo con binoculares hacia el cuartel. Por lo tanto, sospecharon, andaban con una con unos grandes nervios y les dispararon. Añade también acá, entre las cosas que se acuerda, el miedo de los vecinos, quienes juraban que la Fuerza Aérea Catracha iba a atacar el Zapote y quizás una bomba iba a caer de rebote en la colonia Costa Rica. Además, los haraganes del colegio se alegraban porque los regresaron del colegio y solo les dijeron, ¡hey, mire, se va a poner feo! Además, y este es uno de los muchos casos que hubo, porque él habla de uno de que vivía por la Tlacat un catracho y la majada le iba a tirar piedras a su casa. Un día que pasaron con sus padres por dicha casa, recuerdo, dice, que le grité, ¡asesino! ¿Qué tal? Era el ¿cómo se llama? El espíritu que había por esto de la guerra. Tanto que recuerdo que por el centro, pegado al cine Libertad, había un alojamiento que se llamaba Boarding House Hondureño. Lógicamente, con esto de la guerra, le tuvieron que cambiar de inmediato el nombre y le pusieron Boarding House Atlacat, si mal no recuerdo. También el Boulevard de los Héroes, que se llama de los héroes, precisamente dedicados a los que lucharon en la guerra, se llamaba el Boulevard Juan Lindo. Y como Juan Lindo era un personaje hondureño, pues le cambiaron, y no hallaron qué, hasta que terminó la guerra le pusieron el Boulevard de los Héroes. Y si usted no sabía cuáles eran héroes, pues esos son. Además, pone aquí el Brujo Centeno, la majada, bien contenta cuando El Salvador ganó la guerra. Julio del 69, la Guerra de los 100 Horas. Ya más o menos alusivo, escrito por los Kiriaps, tu deber. Aceptar y divulgar. Los Kiriaps y la canción Tú de Ver, ayudándonos a recordar algo que sucedió hace muchísimos años. Por estos días, 1969, la guerra de las 100 horas, en donde yo fui capturado por un comando urbano. Es decir, en todas las colonias habían dicho, miren, hay que hacer los comandos para cuidar. Y entonces había toque de queda y a mí me invitaron unos amigos a cenar. Me agarró la tarde y resulta que no me di cuenta la hora que era. Ya salí sobre la hora, les dije, ¡ah, ya me voy! ¡Ahí nos vemos! A ver qué pasa. Y salí corriendo como un loco y resulta que no era la hora. No era la hora, ya se había pasado y entonces ahí por el... ¿cómo le llamábamos? El redondel del Vieites, en la colonia Centroamérica, fui yo atrapado por... Y como tenía mi cédula, y mi cédula era vieja, y como se había mojado, no se veía clara, entonces la gente pensó y dijo, este es un... ¿cómo se llama? Un espía. Y entonces me tuvieron y yo les decía, no, mire, vaya donde mis amigos, vaya donde la Cona, vaya donde el loco Aparicio, vaya donde el doctor Castrillo, porque yo de ahí vengo. Hasta que no sé cómo se enteraron, bueno, sí sé cómo se enteraron, porque la gente es chambrosita, y entonces, lógicamente, se supo y llegaron al rescate precisamente cuando llegaba una patrulla de la policía. Y entonces me identificaron y me fueron a dejar a mi casa. Y en mi colonia desde ese tiempo me veían con miedo, a saber qué pensaron. ¿Aló? ¿Hola? No, Sergio. Sí. Una canción de un libro que se llama Cielo en Sete Noticias. Espérame. Ah, la... Ajá, ya te la apunto. Nicolás. Heaven on the Seven Door. Ajá, Heaven on the Seven Floor. Buena, vaya, pues, ya te la pongo. Ahí nos vemos, gracias. 22-23-01-72. Y ahorita, a ver si son las 10:54. Eso significa que ya va a ser hora que yo ponga comerciales. Así que voy a poner un par de comerciales para estar en paz con Dios. Aquí 295. A ver, no. Voy a poner otra canción. Y antes de poner esos tales comerciales, va. Música, la música es amor. Ahí va Donald. Todo, todo tiene música. Todo tiene música, el mundo es una canción. Todo tiene música, el mundo es una canción. Bueno, ya ven, y hablando de remover neuronas, aló, dígame, cuénteme. Hola, hola. Ajá, aquí estoy. Pues fíjese que aquí en la 15 de septiembre vivía este joven. Él era cadete. Nosotros éramos hipotes y lo veíamos cuando llegaba uniformado de cadete de la escuela militar. Ajá. Entonces lo mandaron becado para Estados Unidos y regresó piloto. Okay. Fue el que se estrelló para la guerra de Honduras. Ah. Allá por Bolívar, allá por Santa Rosa de Lima. Ajá. Héroe de la guerra de que está mencionando usted. Sí, la de la guerra de las 100 horas. Exactamente. Entonces era un joven. Lástima, ¿verdad? Porque sí causó muchas bajas, más que todo las antes de la guerra, que fue esa hecatombe que hicieron, ese magnicidio los hondureños, ¿no? Pues fíjese que me estaba escuchándolo y se me ocurrió hablarle. Vaya, muchas gracias por compartir eso. Como todos los domingos. Gracias, pues. Saludos hasta la 15 de septiembre. Ok. No, estoy en Costa Rica. Ah, vaya. Ok. Gracias. Ese era terreno difícil, porque como ahí estaba el zapote, ya sentían que les iban a caer las bombas. Todo tiene música,

the leaves blow across the long black road to the darkened sky in its rage. But the white bird just sits in her cage unknown. Fly, she will die. Se llama It's a Beautiful Day, la canción The White Bird, el pájaro blanco. Y recientemente, el pasado 12, estuvo cumpliendo ya 74 años una que es música, compositora, tecladista y famosísima por ser vocalista y también pianista de Fleetwood Mac. De manteles largos estuvo Christine McBee. Close my eyes. cómo celebró su cumpleaños Christine McVie? Pues sacando un nuevo álbum. Un nuevo álbum en pareja con Lindsey Buckingham, otro de los miembros de Fleetwood Mac. Y por cierto, hay un par del grupo que los acompañan. El álbum se llama Lindsey Buckingham. Christine McVie. Así de sencillo, qué fácil solucionaron. Y esta es una de las canciones de este álbum que al nomás salir ya está en el puesto número 14 entre los más vendidos en los Estados Unidos de acuerdo a Billboard. Se llama esta canción incluida en el álbum Lindsey Buckingham Christine McVie, que es el que acaba de sacar Christine McVie celebrando sus 74 años. Y qué mejor forma de celebrarla, vendiendo 23.000 copias en una semana, lo que los coloca en el puesto número 17 en la lista de canciones más vendidas de acuerdo a Billboard. Por cierto, otro personaje de 1900 ayer hizo esta semana su debut entre los más vendidos, Glen Campbell. Su álbum se llama Adiós. Recordemos que él padece de Alzheimer y por eso ha dejado de hace un buen rato de cantar. Bueno, felicidades entonces a Christine McVie, que celebró muy bien su cumple con un nuevo disco y vendiendo como loca. Ay, con la colaboración de... ¿cuántos son? Son, va a ver, el Fleetwood Mac son 5, y de los 5 en ese álbum aparecen 4. Solo ausente Stevie Nicks, pero el baterista Mick Fleetwood, ahí está. Ahí está también Jock McVie, Lindsay y Christine. Bueno, sigamos complaciendo. Por haber pasado saludando a María Isabel Morales y Carolina Hernández. Saludamos también a Mirna Violeta Cárcamo, Aida Mengíbar, Gloria Rodríguez, ay, como siempre, Eric Ciballero, Mario Cerón, Eugenia Vigit, a Ro Yo, Francisco Alfredo Portillo, José Roberto Gutiérrez Barraza, Aramis Ramdes, Susy Rosales, Carlos Olórzano, Chávez, Silvita Rivera, Gladys Estrada y Héctor Manuel Velázquez, entre otros. Dale. One, a two, a one, two, three, four. La canción del Sweet Little Rock and Roller. Gracias por el mensaje a Francisco Alfredo Portillo. Buenos días, maestro, ¿podrías complacerme con Corazón Espinado con Santana y Maná? Gracias de antemano, Fermín Rauda. Hola, Sergio, por acá con ganas de que empiece el programa. Me escribió esto hace rato, faltan 20 minutos, me decidí mandarte este saludo. A pesar de que no te he enviado correo las últimas semanas, no me he perdido el programa. Saludos elevados a la 10 por las semanas que no he enviado los saludos a este programa, que hace los domingos un día muy especial. Desde Suecia, Fermín Rauda. Saludame a la vez a mi hermano Nelson y a mi primo Agustín. Yo sé que estarán escuchando el programa. Además, a Roberto Alfredo Milian. Gracias por la de la Marta Griffin. Estuve en sintonía y ahora también estoy. Muy bien. 22-23-0172. Todavía tiene chance. Y esta es otra más de las solicitadas. Año de 1971. Llegó hasta el puesto número 4. Three Dog Night. Just an old-fashioned love song playing on the radio, and wrapped around the music is the sound of someone promising they'll never go. You swear you've heard it before as it slowly runs.

parte del álbum Supernatural que le valió a Santana un montón de premios. En los Grammy ganó la grabación del año por Snooze, álbum del año por Supernatural. Además ganó interpretación pop a dúo vocal con Maria. Así, simple y sencillamente barrió también el mejor pop, álbum pop del año, mejor álbum de rock, mejor interpretación de rock instrumental por The Calling, incluida en este álbum, en donde también participó Maná con El Corazón Espinado. Y estamos hablando de 1999. Y hablando de años, hoy quiero saludar de parte de Blanca Gil a su querida amiga Cristina Chávez, que se encuentra en New Jersey. Le manda un Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Cristina. Happy Birthday to you. Y pongámosle a esto ritmo, ¿qué ritmo le ponemos? Pongámosle ritmo latino. Sigamos inspirados en la música de Carlos y su familia. Bueno, aquí va. One, a two. Tomaré mi café así, suavecito.

Marcelo San Juan y la historia del hombre del espejo. Por si le interesa, son las 11:50. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¡Qué terrible! Mes de julio 16, año de 1907. Llegaba al palacio allá en Rusia Rasputín, que prometía curar al hijo del zar Nicolás II, quien padecía de hemofilia. Rasputin, Russia's Greatest Love Machine. El grupo se llama Bonnie M, la canción que le dedicaron a Rasputin. Y esta bulla que oyen ustedes proviene de Live Aid. Un concierto, que fueron dos. Uno desde el Estadio Wembley de Londres. El otro desde el John F. Kennedy de Filadelfia. Se llevó a cabo organizado por Bob Geldof para llevar ayuda, recaudar fondo en beneficio de la gente de Etiopía y Somalia. Por cierto, por esta obra a Geldof, la reina Isabel le dio la orden del Imperio Británico. Miles participaron. Entre ellos Clapton, Collins, que están escuchando. Live Aid. 13 de julio, 1985. Clapton haciendo pareja con Phil Collins en el concierto Live Aid, Leila. Collins fue el único que participó en los dos conciertos porque pudo estar tanto en Wembley como en Filadelfia. Hubo alguien que quería tener a un grupo, inicialmente Bob Geldof quería tener un grupo en Filadelfia y al cantante en Londres, pero no tuvo en cuenta el delay, la demora que del sonido, entonces no se podía coordinar y no se hizo. Me explico. Eso sí, a todos les pusieron un limitador para que nadie sonara más fuerte que otro. Pero el ingeniero de sonido de Queen hizo trampa. Y a la hora que salió Queen, desconectó el imitador. Por lo que Queen sonó más fuerte en Live Aid. Y los críticos opinan que esa fue consagración, el mejor concierto de Queen, Live Aid. Recuerden, hay reprise de este programa a partir de las 3 de la tarde en 1900 Ayer Radio. ¿Cómo la sintonizan? ¿En su computadora o en su celular? Poniendo www.1900ayer.com. www.1900ayer.com. Ahí estará. Desde las 3 de la tarde, la repetición de 1900 Ayer. Con esto de gran recuerdo extraído del CD de Live Aid, me despido recordándoles, repetición hoy a las 3 de la tarde en 1900 Ayer Radio. La consigue en su computadora, en su celular, www.1900ayer.com. Nos vemos próximo domingo, gracias por su compañía. Tero. All right. sentidos. Emociones. Tu música. Tu radio. Tocamos tu mente.